Muy buenas noches. Lo que está dando comienzo en estos momentos es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 22. El programa de esta noche nos está comenzando con nuestra habitual sintonía, ese What a Wonderful World, esa canción que yo y Ramone versioneó al gran Louis Armstrong, sino que está dando comienzo con los Rush, con esa obertura 2112, una mítica sintonía de otro mítico programa radiofónico de la Zaragoza de los 80, que el 2112 Estación de Rock, ya que hoy se encuentra en Cuerdas de Acero, Jesús Penón. Jesús Penón ha preparado hoy una selección de temazos en forma de versiones, que es lo que vamos a pinchar esta noche en este programa de Cuerdas de Acero. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos te trae esta sintonía de aquel mítico programa que pues, hacías tú ahí si en los 80? Si te quieres creer que cada vez que la escucho se me siguen utilizando los pelos de los brazos y de la perilla. Jesús fue el conductor de un programa que para muchos fue una referencia, me pilló muy joven, se metía los sábados por la noche, yo cuando llegaba a casa pues de ir de juega, que en aquella época era jovencito, llegaba pronto, me ponía la radio y escuchaba a Jesús y todas aquellas canciones que nos enseñaba de cosas que era muy difícil de encontrar en otros sitios. Hombre, pues había que hacer lo que se podía. Entonces no existía internet y no se podían buscar las canciones como ahora, que están al alcance de cualquiera, sí. Aunque digan que eso es piratear. ¿Qué piratear? Si está en el espacio es para que la gente lo utilice. Yo, por ejemplo, en el blog pues dejo que siempre que se puede que se pueden descargar los temas. No, entre otras cosas porque no deja de ser promoción para el artista que se pone. No, claro. Sé por qué algunos tienen que poner el grito en el cielo. ¡Ah, es que me piratean! pues entonces no hagas discos, coño, hombre. Pues también es verdad. Jesús ahora, pues bueno, se ha adaptado aquí a las nuevas tecnologías y es el conductor y el encargado de un blog interesantísimo dedicado al rock y metal, 2112, Estación de Rock, que se llama igual que el programa de radio. Hombre, claro, ya, fíjate, lo llevo aquí también en el brazo, lo llevo tatuado. Me iba a poner también cuando lo tatuaron 2112 Estación de Radio, pero nada, es que si no va a parecer demasiado egocentrismo eso, pero hay gente que me pregunta, oye, eso es de 2112, digo, esto es un mensaje satánico. Bueno, pues oye, aquí el setlist de canciones que van a sonar hoy en este Cuerdas de Acero van a ser todo versiones y bueno, yo creo que podríamos empezar con la primera, ¿verdad? Sí, antes de aclarar que ¿por qué versiones? Pues porque para hacer lo que hace todo el mundo, con perdón, esto no es el presumir, ¿eh?, de todo el mundo, decir, es que tengo el último de fulanito, lo penúltimo de fulanito, lo que todavía no ha salido de fulanito. Pues oye, pues voy a hacer algo que a mí me gusta mucho, que son las versiones, siempre y cuando tengan un fondo, digamos, de calidad. Y también, porque ¿qué narices? ¿Por qué no vamos a hacer un programa de versiones? Sí. El blog, todos los días estoy poniendo, ya voy por el 102 o algo así de sí, versiones, que hay un montón más. Entonces, lo que podemos hacer, como tú dices, bien dices, es empezar. ¿Y qué es mejor que empezar? Pues con el himno a la alegría, pero con la versión de Heavenly, que es un grupo francés, de que Power. Estoy seguro que el señor Beethoven, cuando compuso esto, dijo, esto lo vamos a hacer para que Heavenly en el año, vamos, en el siglo XXI hagan una versión como esta. Y esta es la definitiva ya. Pues vamos con ello. Pues ahí estaban esos hijos bastardos de los Helloween, los Heavenly, los franceses power metaleros con ese temazo, esa versión de Himno a la Alegría. Qué pasada, ¿eh? Yo cuando la escuché por primera vez, hace, bueno, esto es del año, me parece, 2009 uh-huh. o por ahí, si no recuerdo mal, es que me enamoré. Sí, vamos, sí. Me enamoré de la versión esta. Digo, pues tengo que conseguir más cosas de esta gente. Sí. Esto es para escucharlo a si el, tu escala... En el reproductor es del 1 al 10, ponlo al 11. Pero repítelo unas cuantas veces que hasta tus vecinos te lo agradecerán. Te lo agradecerán cuando lo quites porque dirán, vaya sora. Bueno, ni caso. Tú ponlo ahí, tú a veces que quieras y cuanto más fuerte mejor. Que por eso se llama el Himno a la Alegría. Bueno, pues hoy aquí seguimos en este especial versiones acompañados de Jesús Penom y me parece que ahora vamos a pinchar una canción de un grupo hispano-norteamericano, ¿puede ser? Sí, lo es, porque estos, si no estoy equivocado, el guitarra y otro más son o de Valencia o hijos de valencianos y emigrados allí a Estados Unidos. Lo gracioso de esto es que esta canción la conoce todo el mundo, que es la de la malagueña salerosa y decirte niña hermosa y todas esas cosas, ¿no? Que sí. Cantaban los Panchos y no sé quién más. Cuando la puse en el blog, resulta de que en el correo recibí una felicitación de precisamente de uno de estos dos que te digo, que de que estaban muy agradecidos porque de haberlos puesto, porque les gustaba mucho de que en España se les conociera. Yo la verdad es que a veces me hago a cuadro, digo, pero si yo no soy nada del otro mundo para que la gente me diga que está... Bueno, me gusta que me digan que eso, de que están agradecidos, pero me sorprendió precisamente eso. Dice, cuando, mi mamá me decía que cuando tuvieran más cosas que me las mandarían. Pues nada, hombre, pues bienvenido sea. Pues oye, el grupo se llama De la Muerte. Y lo más gracioso es que el tema, el título, lo ponen malagueña salerosa, pero lo ponen con GN, porque el malagueña, y como para ellos no existe la ñ, ahí está la gracia. De verdad que si esto, el anterior de los Heavenly te ha gustado, eso te va a gustar también, porque es que no se parece en nada a lo que has escuchado siempre. Pues oye, ahí vamos a con mí ello. Las versiones irreverentes, y si son con calidad, sí, me encantan. Pues venga, vamos a ver qué tal se nos da esta malagueña salerosa. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si no los dejas, pero si no los dejas, ni siquiera parpadear. Besa tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. decirte, niña hermosa. Pues ahí estaba esta malagueña salerosa, esta versión de La Muerte, versión curiosa, la verdad, me ha gustado, la verdad. Te has quedado anonado. Anonado, ¿no? Sí, bastante anonado, yo, la verdad. Es que cuando la descubrí, yo esto tengo que ponerlo como sea, sí. Es que está fabuloso, además el tío le pone hasta el sentimiento y todo, ¿sí? El cantante, el salerosa. Oye, Jesús, y todas estas versiones que han sonado hasta ahora y que van a sonar en el programa, las tienes colgadas en tu blog, ¿verdad? Sí, están todas colgadas. No he querido traer de las que todavía están en, digamos, en borrador, pero están todas. Esto para encontrarlas, y el que entre en el blog verá que en la parte superior izquierda pone búsqueda de intérpretes. Como son varios, simplemente podéis poner covers y os saldrán todas las que hay. Si no falla internet, pues entonces ahí están todas. Esas y más, porque por lo general suelo poner la titular y luego pongo otras. Ahora lo que me estoy dedicando es al intérprete que cojo, pues a ser posible poner todas las versiones que realiza, porque la mayoría de las versiones son bonus tracks de ediciones japonesas y de las que en las ediciones normales no salen. Entonces así ayudo a culturizar. Muy bien, pues oye, vamos a seguir aquí con este especial versiones, y me parece que nos vamos a Alemania, ¿verdad? Con un grupo emblemático del heavy metal alemán, que son los Wingardium. Sí, además este tema, que la original lo cantaba John Farhan hace ya unos cuantos años, que es You're the Voice, la tiene también John Yor en su último disco. Pero la versión buena, no, oye, yo lo hace de matrícula de honor como poco, pero Wingardium, esta versión no ha sido nunca superada. Y lo más particular, solo ha salido en un maxi single. Sí, o sea, sí. Ahí tienes You're the Voice y Wingardium. Pues oye, vamos con ello. Chance to try. Internet. Ahí estaba la maestría de los Blind Guardian. Qué temazo, ¿eh? Menuda versión esta del You Are The Boys. Yo cuando oigo cosas así en el blog pongo ¡buf! Eso es la máxima. Sí. Bueno, pues de los Blind Guardian nos vamos a hablar de un grupo polaco, ¿verdad? Con una versión de un grande de la música que es Mike Oldfield. Cuéntanos. Sí, esto es el Moonlight Shadow, que en el disco original de Mike Oldfield la voz era la de Sally Oldfield, que es su hermana. Y siempre he dicho que el día que la escucharon se tomaron el día festivo, me refiero a los hermanos Oldfield, y corrieron desnudos por los bosques. Porque es que, vamos, no se parece en nada. Esto es power metal sinfónico de lo mejor, mejor, mejor, mejor. Y también es lo mejor que han hecho nunca Pathfinder. O sea que, amigos, pues Pathfinder y Moonlight Shadow. Espera que es de noche y veamos la luz de la luna. Esto es Cuerdas de Acero, en este especial versiones aquí acompañados por Jesús Penón, Cual me pasa a mí que es un experto en versiones que debe tener un montón en su casa, ¿no? Unas cuantas tengo, unas cuantas. Pero no solo de ahora. Siempre me ha gustado coleccionar, tanto como bonus tras las versiones y demás. Lógicamente me voy quedando con las que mejores son, porque hacer versiones las puede hacer cualquiera. Nosotros mismos en la ducha cantamos muchas veces nuestras canciones favoritas. Hablando de esto, estoy seguro que Michael Field también nos ha recobrado el susto. Cuando me escucha esto. Aunque diría, joder, si lo haces mejor que yo. Bueno, y Limahl, ¿qué me dices? Limahl es el de los pelitos. El de los pelitos se habrá recobrado el susto de... Porque ahora vamos con Limahl y con la historia interminable, ¿verdad? Interminable. Aquí con los Dragonland, pues va a pasar por ahí Fujur, la emperatriz espacial, Atreyu y el que más me gusta, Mork. Bueno, pues ¿quién toca esta versión? Dragonland. Dragon. ¿La ponemos a la historia interminable? Venga, pero que no se acabe nunca, por eso es la historia interminable. Pues ahí va. Pues sí, no sé si Limahl se habrá recuperado del susto todavía, ¿eh? Yo creo que se le cambiaron los colores del pelo, que le lleva de colores en unos 80. Pero, oye, la verdad es que estás teniendo una noche de mucho power metal. Sí, aquí, sí, ya lo veo ya. ¿No? Es que es lo que más me gusta. Eso te iba a decir yo, ya sabía yo que por ahí van los tiros, sí. Se me ha visto el plumero como Limahl. Se te ha visto el plumero, sí, eso. Bueno, pues ahora vamos con uno de los más grandes de la historia de la música y uno de sus temas emblemáticos. Vamos con Tom Jones y el Delilah, ¿no? Sí, pero no va a cantar Tom Jones. Exacto, hombre. Exacto. Uno de los más grandes, versioneado, claro. ¿Quién lo versionea? ¿Quién versionea esta canción? Es un grupo israelita, se llaman Metal Scene, y en ese mismo disco, que para mí es el mejor que hicieron, hay, no solamente está este tema, hay 4 o 5 temas más de los años 60, pero es que esta versión de Delilah hace palidecer a la que hizo Bruce Dickinson. O sea, esto es tela. Si vuestros padres escucharon esto, o sobre todo vuestras madres, porque Toño era el ídolo de las que ahora son ya maduritas. Claro, claro. Y más que maduritas. Cuando cantaba esto y él hacía el golpe de cadera así, todas, ton, ton, se quedaban tontonadas. Pues ponérselo y dirán, esto es sacrilegio, Dios mío. Bueno, pues te voy a escuchar la versión de Delilah por este grupo israelita. Y esto es heavy, pero heavy metal del bueno, ¿eh? Pues vamos. O sea, Tom Jones, como buen minero que fue, dirá, esto sí señor, esto es cante de las minas. Ahí va. Jesús, decir que es la tercera vez que estás en Radio Topo. Ya estuviste dos veces en mi anterior programa, en el Rocktubernio. ¿Te acuerdas? Lo bien que nos lo pasamos también. Y el frío que hacía las dos veces que sí, he venido. Sí, porque las dos veces viniste en invierno. Ahí estuvimos haciendo dos especiales contigo y con mi socio y amigo y compañero Marcelo. Sí, que... pues ahora que lo mencionas, el siguiente tema lo traía. Exacto, por eso lo digo, por eso lo digo. Pensando que iba a estar él y resulta que no está, pero Marcelo Sierra, que me acuerdo mucho de ti. Cada vez que pones algo por ahí por Facebook, le doy me gusta. Pues yo creo que aquí has traído, me parece que has traído un tema que sonó en alguno de aquellos dos especiales. Sí, y que yo creo que sería el primero porque le gustó mucho y él decía, oye, pues esto tal, además, digo, y sí. Siempre, y cuando fue su cumpleaños le felicité en Facebook precisamente con este tema, el I Feel Good. El I Feel Good de James Brown. Sí, exactamente. Este es un grupo que se llama Marcelo y de ahí viene la cosa de que el jueguecillo de palabras que hacemos con él. Marcelo, esto va por ti. Es el I Feel Good de James Brown. Pues oye, bueno, se lo dedicamos al Marcelo, ¿verdad? Venga, y que te pongas bien. Es que además hoy ni hemos acertado con el título, sí, y que te encuentras mal. Es verdad. Marcelo, ponte bueno, que el público te necesita. We'll be right back. Pues fenomenal, los Marcello con esta versión de Life is Good. Te habrás sentido bien, ¿no? Me he sentido fenomenal. Esta canción que le hemos dedicado a Marcello. Exacto, a nuestro pasajero de reserva, deseando que se ponga bueno, porque además el próximo miércoles le espero yo aquí en la radio en Cuerdas de Acero, en un especial que, bueno, ya iremos anunciando a lo largo de la semana. Y bueno, pues después de James Brown, me parece que vamos con las Bacara, ¿no? Hombre, sí, algo parecido. ¿Tú te puedes imaginar un grupo heavy haciendo una versión de un tema discotequero de las Bacara, que es del Yes, sir, I can boogie, boogie, boogie? Pues no, la verdad me resulta un poco complicado de pensar, pero escucharemos. A mí era curioso, digo, pues a ver cómo suena esto. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Elvis Masquerade y este Yes, sir, I can boogie, boogie, boogie. ¿Y el grupo que hace la versión? Evil Masquerade. Ay, o sea, en español, Evil Masquerade. Muy bien, pues ahí va, vamos con ello. Pues esto que estás escuchando es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 del dial, justo después de El Pasajero de Reserva, hoy aquí muy bien acompañado por Jesús Penón, pinchando versiones que aquí me ha traído a la madriguera de Radio Topo, y me parece que ahora vamos a pinchar una versión de Gary Moore, ¿verdad? Pues sí. Nada menos que el grupo sueco Rancid, que su guitarrista Tommy Johansson, primero el inconmensurable, ahora es el guitarrista de Sabaton. Lleva pocos días por ahí pululando él. Sí, sí. Y me temo que nos hemos quedado sin Rancid, a no ser que haga alguna cosita en solitario, pero este tema, Hiroshima, se lo dedicamos a Alfredo Díaz Garcés. Pues, por supuesto, esta canción dedicada a Alfredo. Además, esta canción la descubrí hace una montonada de años, cuando él llevaba pantalón corto, él, yo no. Que tengo pelos en las piernas y se me veían. Y eso, pues lo dedicamos a él porque, ya digo, esta canción me la encontró él hace un montón de años, porque este disco en su tiempo no estaba editado en España, se editó más tarde. Pero es que está Rancid con Tommy Johansson, dedicado al difunto Gary Moore, para mi gusto el mejor guitarrista que ha existido nunca. Cada uno puede tener sus gustos, el mío en particular es... Desde luego de los mejores, sí. Es el Gary Moore tanto en su época heavy como en su época bluesera. ¿A cuál mejor? A cuál mejor, sí, nunca, señor. No sabes con qué quedarte. Sí. Pero bueno, aquí está el entonces ex heavy metalero Gary Moore en esta versión que hacen Rancid de Hiroshima, o sea, en español, Hiroshima. Yeah. Bueno, pues es el momento de pinchar una canción de un grupo de Zaragoza, ¿verdad? Una versión. Sí, hay que barrer para casa. Sí, hombre, y en este caso incluso familiar. Pues cuéntanos un poco, ¿qué grupo va a sonar? ¿Qué canción? Bueno, yo creo que es la primera vez que este tema va a sonar en radio, que yo sepa, no lo sé. Bueno, son White Coven. En directo hacen una versión súper fabulosa de Bar, de Deep Purple, cuando ya estaba el señor David Coverdale. Aquí en este caso sustituimos la voz de David Coverdale por la de Sarah Stargazer. Sí, es así, en Facebook se llama así. Y la verdad es que, aunque suena mal porque está grabada a través de un móvil, entonces claro, el sonido no es lo mismo que el que pueda salir de una mesa de sonido, de control. Pero tiene su cosilla escuchar precisamente esta versión, porque ha habido quien, una muy buena amiga mía, dice: esto tienen que grabarlo en disco, es que lloro cuando la interpretan. No lo llora por lo mal que suena, sino todo lo contrario, por lo bien que lo hacen. White Coven y este Bar de Deep Purple. Pues oye, esta canción se la voy a dedicar yo a Alex Ironguel, que sé que nos está escuchando y que le gusta mucho el grupo y le gusta mucho la canción. Espero que sepáis todos. Esto es Bull, de Deep Purple. Ahí están los White Coven, Jesús, de Grupo de Zaragoza, que además... ¿Te has fijado cómo sonaba la batería? Sí. Que además decir que van a estar tocando en el Pilar, ¿verdad? En el, sí, el día 9 de octubre, que es domingo, pues estarán en la Plaza de San Agustín. Sí, sí, sí. Eso es, pues, por ahí, por el casco viejo, sí. casi. Bueno, muy cerquita de aquí, la Magdalena. Sí. Sí, por eso, pues, oye, un concierto recomendable de este fenomenal grupo. Si no me equivoco, de santo. Pues bueno, vamos a ir ya avanzando porque se nos está acabando el tiempo. Desgraciadamente tenemos un montón de versiones ahí que se nos van a quedar desgraciadamente en el tintero. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que va a sonar a continuación ya para ir encarando la recta final del programa? Pues un grupo que no existe que se llama The Tracy Lords. O sea, así fonéticamente es una parodia de una exactriz porno que se llamaba Tracy Lords. Entonces estos han puesto el nombre muy muy parecido, pero con el tiempo se convirtieron en otro grupo que también está en el apartado de versiones que hago todos los días, que eran de Power God, que además han sonado hace muy poco, y que esos tienen pues un montón de versiones, pero o sea, solo tienen 5 discos y 3 de ellos están dedicados a versiones, pero unas versiones que es que superan casi casi el original. Bueno, pues estos Tracy Lords eran unos cachondos mentales que aquí los vais a escuchar, mejor dicho, en un tema que hicieron muy famoso, Bonnie M. Sobre todo fue el primer tema que les dio fama en todo el mundo, cuando el cantante solista se contorneaba así. La verdad es que era todo un espectáculo verlo. Es el famosísimo Daddy Cool. Pues ahí va, vamos con ello. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. Vaya bailes nos hemos echado este rato, ¿eh? Sí, con esta canción. De que la televisión, de que la radio con imágenes y con el tiempo se llamará televisión, todavía está sin inventar. Tenéis que haber visto a Miguel aquí como se contoneaba. Joder, pues tú. Bueno, pues vamos, es el momento de pinchar nuestra penúltima versión del programa de esta noche y nos vamos a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, te dejo. Con es que el tiene gracia, lo que estábamos comentando aquí a micrófono cerrado, que se dice que son Hailstorm las que van a hacer una versión de un tema de Lady Gaga. O sea, si comparas la belleza de Lady Gaga con la belleza de Lacey Hale, joder, son como la bella y la bestia. Desde luego. No digo quién es la bestia ni quién es la bella. Yo lo tengo clarísimo. Yo también. Bueno, pues oye, vamos con los Hailstorm, ¿verdad? Sí, y el Bad Romance. A Lady Gaga siempre ha dicho que le gustaba el heavy metal, incluso. Sí, siempre lo ha dicho, sí. Sí, que el Judas Spice, que la vuelven loca y tal. Y los Maiden, había escuchado yo que también. Que hay un montaje por ahí haciendo, digo montaje, porque no es el original. En YouTube se pueden ver cosas de Lady Gaga y de Judas Spice actuando juntos y, o algo así. Bueno, pues sí. En este caso dejamos a Lady Gaga, que lo hace muy bien en su estilo y tal, a menos que me guste, y vamos con Hailstorm y este Bad Romance que merece la pena, de verdad. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Touch of your hand, I want your leather studded kiss in the sand. I want your love, love, love, love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want it bad, a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. You and me could write a bad romance. Oh, you're in a bad romance. Oh, you're in a bad romance. What's your bad romance? I want your horror, I want your design. Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love, I want your love. Love, love, love. I want your love. I want your psycho, your vertical stick. Want you in my room when your baby is sick. I want your love. That I need you. I want it bad, a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Revenge. I want your love, I don't wanna be friends. Je t'en amour, et je veux ton revenge. Je t'en amour, I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. No, I don't wanna be friends. Want your bad romance. Want your bad romance. I want your love. You and me could write a bad romance. I Bueno, pues esto ya está casi finalizado. Falta de pinchar la última versión. Y bueno, Jesús, yo darte las gracias por haberme acompañado en esta horita aquí de... en esta horita de... asistir aquí de invitado. A ver si vienes no de año en año, como hacías en el Rock Tuberno, sino que vienes antes. Cada cinco, ¿no? Sí. Pues oye, ya te digo, ha sido para mí un placer haber contado con tu presencia, con tu sapiencia musical, hombre, con esas... Tampoco te pases. Con esas versiones tan chulas aquí que nos has traído. Y bueno, vamos, es el momento de presentar la última versión, que es de una canción de Village People, ¿verdad? Sí, y el grupo que la interpreta es español, se llama Valhalla, y ahí está metido el señor Jebo Renardo. Este, digamos que no es el punto serio de Jebo, porque tiene otro todavía más serio. Pero bueno, aquí está en Valhalla este tema de In the Navy, de los Village People. Y si dejas un poquito cuando acabe la canción, los oirás el cachondeo que se llevan, que parece que estén pedos perdidos ahí riéndose. In the Navy. Es la cosa, o sea, que eso es lo que en el argot se llama un hidden track, o sea, un temita escondido. Uh-huh. Pues eso, aquí tienes Valhalla y In the Navy. Pues oye, yo ya solo me queda emplazar a la audiencia hasta el próximo miércoles, y aquí finaliza con esta canción, esta versión de Village People, el cuerda de acero de esta noche. In the Navy. Come on up, people, let me say. In the Navy. In the Navy. In the Navy. in the Navy. In the Navy. In the Navy. In the Navy. Dios. No puedo, tío. No sé lo que digo. Venga, va. They want you. They want you. There, two, four. Oh, yes. Defend your throne by the fierce cruelty.